cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Al comienzo de su carta a los filipenses, Pablo habla de su compañerismo o comunión en el Evangelio, verso 5. Habían defendido y confirmado el Evangelio, verso 7. Y habían hablado la palabra de Dios sin temor, verso 14. También comparte su gozo porque Cristo es predicado, versículos 15 al 18. Nota, Pablo está escribiendo a una iglesia, no a personas. Es cierto que los que predicaron a Cristo serían personas individuales, pero el hecho de que Pablo felicite a la iglesia revela que esta predicación evangelizadora era una estrategia del cuerpo. Ansioso de testificar, ¿alguna vez te encontraste tentado y el grupo te protegió de ella? ¿Por qué es importante cultivar una actitud de humildad y responsabilidad al trabajar en un grupo?